Hola, hola, ¿cómo están? Son las 10 menos 10 de la mañana, hora boliviana. Estoy en Villazón, en la Plaza Simón Bolívar, a 750 metros de la frontera con Argentina. Acabo de dar una vuelta grande por el pueblo de Villazón porque OpenStreetMaps, cuando marqué el camino, lo puse, no me di cuenta de ponerle como peatón, lo hice como auto y me hizo dar una vuelta gigante. Pero bueno, al menos conocí parte del pueblo que no conocía. Y recién ahora estoy empezando a ver cosas más familiares. Me están empezando a venir algunas imágenes a la cabeza de hace 16 años. Salí ayer a las 6 de la tarde de La Paz. Es un caos esa ciudad. Es caótica. Estuvimos una hora para entrar y una hora para salir. La verdad, es un caos. Pero nada, ya llegué acá a Villazón, ya estoy cerca de la frontera. Estoy viendo los puestos ambulantes donde caminaba hace 16 años acá. Me compré un Discman y un Discman rojo y gris. No era gris, era plateado, rojo y plateado. Y me acuerdo qué marca. Y un disco de Joaquín Sabina. Mira vos. Ahora no me compraría un disco de Sabina. La verdad es esa. Pero bueno. Muchas patentes de autos argentinas. Muchas cosas de Argentina ya se ven. Mientras venía para este lado, pasé por una zona donde había, sin exagerar, cuatro distribuidoras de cerveza por cuadra. Debo haber visto unas 20 distribuidoras de cerveza una al lado de la otra. Bueno, en un pueblo de frontera donde lo único que hay que hacer, o donde lo único que hay para hacer es vender cosas para los que cruzan la frontera y manejar taxis y que van de la terminal a la frontera. No creo o de hecho creo que el único esparcimiento que deben tener es ese, ¿no? Pero ya estoy cada vez más cerca y eso emociona. Emociona porque estoy cada vez más cerca de llegar a Buenos Aires. Es la verdad una sensación un poco rara. Rara porque me gusta mucho viajar. Cada vez que me pongo la mochila en la espalda y empiezo a caminar o a subirme, a viajar en micro, me emociona, me gusta. Es una especie de adrenalina que me viene. Y cuando veo que se acerca el fin de este viaje o de cualquier viaje, es como que no divierte tanto. A mí me gusta que el viaje termine. Pero también llegar al lugar es parte de eso. Y volver a ver a mi familia es más emocionante todavía. Así que bueno, ya estoy muy cerquita. Hay mucho olor a coco. Están vendiendo hojas de coco, pero no estoy pasando. Estoy cada vez más cerca de la frontera, cada vez más placas argentinas en los autos. Y cada vez más tránsito el pueblo de casas de barro y calles de tierra. Ya se está transformando, o ya se transformó de hecho en un mercado. típico mercado de frontera, como puede ser este, como puede ser Tacna en Perú, como puede ser Desaguadero. Ya, bueno, los dejo porque estoy grabando mientras camino y la verdad que los autos pasan cada vez más rápido o cada vez hay más. Así que, bueno, no sé cuándo subiré esto, pero ya, hasta la próxima.